Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Profesor Piola, soy Oscar Martínez en Borain, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Solamente hago una aclaración que no soy investigador del Instituto Antártico, sino del Servicio de Hidrografía Naval. Ah, Hidrografía Naval, sí. Perfecto. Hecha esta aclaración, ¿qué pasó, qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser las consecuencias de lo que está pasando? El desprendimiento de hielo del hielo continental antártico, como en este caso estos témpanos que forman parte de los glaciares antárticos, cuando llegan al mar normalmente flotan sobre el océano. Sí. Y bueno, cada tanto ocurren estos desprendimientos. No es algo muy anormal. El impacto potencial de estos desprendimientos es que si empiezan a acelerarse, o sea, los glaciares al avanzar, es común que primero formen estos casquetes que están flotando. Uh-huh. Y después eventualmente se quiebran. En el caso particular de este último témpano, tengo entendido que lo que ocurrió es que otro témpano medio impactó en esa región y eso provocó, digamos, la rotura, claro. Ya había unas grietas previas que mostraban que eso igual estaba por desprenderse, ¿no? Son masas inmensas, ¿no? Sí, son considerables. Sí, bueno, hay un reservorio de hielo muy importante en Antártida, ¿no es cierto? Uh-huh. La mayor parte está sobre el continente, pero cuando llega al océano ocurren estas cosas. Uh-huh. Muy bien, le decía, el impacto potencial que tiene el desprendimiento de hielo en la Antártida es que el hielo es, en realidad, es agua dulce. Uh-huh. Entonces cuando se derrite en el océano, lo que ocurre es que baja la salinidad y baja, por lo tanto, la densidad del agua en la superficie. En el área donde el hielo se derrite, es como si uno diluyera el agua de mar, que por tener sales disueltas es más densa que el agua dulce. Uh-huh. Entonces, cuando uno disuelve el agua dulce, o mejor dicho, disuelve el hielo en el agua de mar, baja la salinidad, baja el contenido relativo de sales y por lo tanto baja la densidad. ¿Cuál es el problema? Que en estos lugares de Antártida se forma generalmente agua densa. Los oceanólogos decimos que se forma agua donde hay lugares en los cuales el agua en la superficie se hace más densa y se hunde simplemente porque es más pesada que el agua que tiene por debajo. Uh-huh. Ese proceso entonces permite que el océano profundo sea continuamente renovado por aguas nuevas que llegan desde la superficie. Entonces empecemos por la primera frase del manual. ¿Por qué en un ámbito de agua salada como es el mar, ¿O de qué manera se constituye un iceberg de agua dulce? Bueno, porque proviene del continente. En realidad esa acumulación de nieve a través de cientos y miles de años, ¿no es cierto? De esa manera se forma el glaciar en el continente, igual que hay glaciares, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? En los glaciares en el sur se observa el mismo proceso. Es nieve acumulada a través de los años y durante mucho tiempo, a medida que va aumentando el espesor, va aumentando la presión y eso va formando el hielo que se va compactando, digamos, debajo de la nieve que va cayendo cada invierno. Uh-huh. Es un proceso de miles de años. Uh-huh. Al cabo de cierto tiempo, entonces, bueno, simplemente por gravedad el hielo va descendiendo, en este caso llega al mar. En el caso de muchos glaciares que hay en la cordillera, llegan a lagos o simplemente desaparecen porque se va fundiendo el hielo, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, hay otro problema parecido en el continente, es el retroceso de muchos glaciares producto de los cambios de la temperatura. Uh-huh. Entonces, en este caso, el agua dulce simplemente es porque es acumulación de lluvia, precipitación, en realidad es nieve en la mayor parte en la Antártida, y eventualmente el proceso de transporte de esa nieve, de ese hielo, en forma del glaciar hasta el océano. ¿Y este desprendimiento tiene que ver con la alteración de las temperaturas? Bueno, es posible. Lo que ocurre es que, como le decía, no, no es una cosa que sea tan extraordinaria. Ocurre en forma permanente este proceso. Uh-huh. digamos de quebradura de hielo. Pero lo cierto es que en los últimos, en las últimas décadas, ha habido una disminución de la cantidad de hielo que está flotando sobre el océano. El retroceso de los glaciares está bien documentado, sobre todo por imágenes satelitales. Yo no soy especialista especialmente en esa área, pero el proceso, está bastante acentuado en las últimas décadas, mostrando que el casquete de hielo que está flotando sobre el océano está disminuyendo su superficie, ¿no? Y esto no es bueno. Y para el sistema de circulación oceánica que describía hace un rato, efectivamente, lo que tiende a hacer es la disminución de la densidad en la superficie. Un poco lo que puede suceder es que limite, o bien puede limitar la profundidad a la cual el agua esa se hunde, pues simplemente porque no alcanza la densidad tan alta que tenía anteriormente, cuando no se había derretido ese hielo en la superficie, uh-huh. O bien simplemente puede interrumpirse. El proceso de esta agua que se forma cerca de la Antártida es conocida como agua de fondo antártica o agua profunda del mar de Weddell, por ejemplo. En el caso del mar de Weddell, este témpano en particular se desprendió de otra región, ¿no?, que es el sector Indo-Pacífico de Antártida. Uh-huh, más cercano a Australia. Sí, claro. Uh-huh. ¿Por qué se señala desde la ciencia que episodios como este pueden reducir los niveles de oxígeno y en el océano? Y en todo caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, lo que ocurre es que cuando disminuye la densidad en la superficie, lo que ocurre es que queda más aislada el agua profunda del agua superficial. De la misma manera que no puede hundirse cerca de Antártida agua a profundidades, a las máximas profundidades, si disminuye mucho la densidad en la superficie por derretimiento de hielo, uh-huh. Lo que ocurre es que esa agua que se hunde está generalmente saturada o próxima a estar saturada de oxígeno porque está en contacto con la atmósfera, uh-huh. Donde hay abundante oxígeno. Entonces, uh-huh. En otros lugares del océano, en realidad en áreas tropicales y subtropicales, se está notando que las áreas de mínimo contenido de oxígeno se están expandiendo y están aumentando, está disminuyendo el contenido de oxígeno en los núcleos estos. La explicación más probable de ese proceso es que porque el océano está más estratificado, es decir, el agua en la superficie, la diferencia de densidad entre la superficie y la capa subsuperficial es mayor. Entonces hay menos mezcla vertical, hay menos hundimiento y por lo tanto hay menos flujo de oxígeno desde las aguas que tienen abundante oxígeno hacia las que tienen menos oxígeno. Entonces eso tiene un potencial impacto sobre la vida en el mar, porque hay muchas especies que utilizan el oxígeno para su sobrevivencia. Uh-huh, claro que sí. Peces, por ejemplo. ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Qué deberíamos hacer la gente del común para evitar esto, si es que hay que evitarlo? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Qué comportamiento deberíamos tener? Porque al fin y al cabo es una especie, no es una especie, es nuestra casa que está puesta en riesgo. Sí, claro. El simple hecho de concientizar a la sociedad es importante, porque igual que en cualquier problema que tenga aspectos ambientales, es importante que la sociedad sea consciente de cuáles son los riesgos que se corren a futuro. Uh-huh. En el caso de los cambios de clima, lo que ocurre, como los impactos no son inmediatos, la reacción de la sociedad ha sido más bien lenta, ¿no es cierto? Sobre todo, más que de la sociedad, tal vez de los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Ya hace casi 20 años que se está discutiendo sobre cómo mitigar, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, cómo mitigar los impactos de reducir las emisiones, pero como eso tiene a su vez consecuencias desde el punto de vista económico y social, no son decisiones fáciles de tomar, pero en mi opinión, el hecho de que el conjunto de la sociedad tome conciencia de que estos problemas existen es muy importante, aunque sea desde el punto de vista de la información, simplemente que llegue a la sociedad. El Estado está un poco ausente en la generación de conciencia, creo yo. Sí, depende un poco del enfoque eso. Digamos, medidas concretas tal vez no haya, pero desde el punto de vista el Estado, en definitiva los Estados de diferentes países son los que financian la mayor parte de la investigación, o sea, en ese sentido hay una inversión pública en la investigación del problema. Lo que ocurre es que en lo que uno nota que hay reacción la reacción es no es satisfactoria, es en términos de qué hacer para efectivamente corregir el problema, sobre todo desde el punto de vista de las emisiones de gases invernadero, ¿no es cierto? A mí me parece que hay un doble discurso, lo digo con franqueza. Por un lado la financiación de la investigación y todo lo que usted refiere, que es cierto, y por otro lado, por esta cuestión de la economía, la difícil decisión de tomar otro rumbo o actitud, ¿no? Por ejemplo, la generación de energía limpia, no sé cómo le llaman técnicamente. Sí, claro, empleo de energía solar o energía eólica. Por ejemplo, y ¿no? otras fuentes. No debe haber vientos más fuertes que en nuestra Patagonia, sin embargo, esto no. O tanto tiempo de sol como en nuestro territorio, sin embargo, no se opta por esos caminos, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. Hay una falta de inversión en Argentina en particular, y una falta de inversión en ese tipo de soluciones. Son bastante costosas, por otro lado, ¿no? Uno ve en países avanzados, en países del primer mundo, sobre todo en Europa, la energía eólica se aprovecha cada vez más. En lugares en la costa este de Estados Unidos hay instalaciones de molinos de generación de energía hasta en el océano, en regiones a 30 metros de profundidad, o sea, relativamente lejanas de la costa. O sea, mire usted lo que nos está contando. Pero, es claro, son inversiones bastante caras. Y pero seguramente porque en esos países se entiende que eso no es un gasto, que es una inversión, y que en todo caso siempre es mucho menos costoso que la vida humana, ¿no? Sí, claro. Uno espera que haya un progreso en ese sentido, pero el progreso es lento y no es satisfactoria la velocidad en la cual se avanza en esa dirección. Uh-huh. Aún en países donde digamos hay países donde todavía en desarrollo que son emisores importantes, y esos países obviamente están privilegiando el desarrollo a invertir en el futuro desde el punto de vista de reducir sus emisiones. Uh-huh. Digamos, ahí hay un conflicto... Hay un conflicto de inteligencia, me parece. Es un conflicto muy serio. Probablemente sí. Este es el desafío más importante que tiene la humanidad en este momento. Seguramente. Profesor, gracias por estos minutos con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires para ayudarnos a entender cómo deberíamos ser un poco mejores los humanos, siendo un poquito más egoístas, cuidándonos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés en el problema y por difundir estas noticias. Gracias. Hasta cualquier momento. Otro día.